los personajes hacen noticia. Conexión al Día presenta la entrevista del día. Seguimos nosotros desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM para llevarles importante información. Y esta mañana, a propósito de acercarnos ya a esa gran época, a esa gran fiesta que los ecuatorianos debemos conmemorar como es el Bicentenario. El 10 de agosto de 1809 hemos invitado a estos estudios importantes personajes para hablar de la historia ecuatoriana. Nos acompañará el doctor Manuel Guzmán Polanco, director de la Academia Nacional de Historia, con quien analizaremos la gesta del 10 de agosto. Así como también estará con nosotros el doctor Juan Merino, secretario general de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Con él estaremos analizando las actividades que realizará la Casa de la Cultura Ecuatoriana y qué significa para los ecuatorianos desde el punto de vista cultural este Bicentenario. Románticas campanas y centenarias torres grabaron en tu historia la palabra libertad. El mundo te corona heroica y orgullosa, y un manto de grandeza y de gloria te cubre. Ya está con nosotros el doctor Manuel Guzmán Polanco, director de la Academia Nacional de Historia, con quien vamos a analizar los pro, los contra de la gesta libertaria del 10 de agosto de 1809 y de lo que obviamente los ecuatorianos debemos sentirnos orgullosos. Buenos días y bienvenido, doctor Guzmán, a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, trabajando ya, preparándonos para este próximo Bicentenario. Buenos días, mucho gusto de estar aquí en la Casa de la Cultura. Doctor, entonces empecemos con esos hechos, esos acontecimientos que precedieron al 10 de agosto de 1809. Con mucho gusto, vale la pena de hacer un recuento ahora ya un poco más minucioso, dijéramos, del tema, porque solamente hablamos en general del 10 de agosto. ¿Qué fue el 10 de agosto en realidad? Si se hace una pregunta a un ciudadano cualquiera, no sabe exactamente qué fue el 10 de agosto. Y es hora de que pongamos atención a los hechos que precedieron al 10 de agosto, porque el 10 de agosto no fue una cuestión improvisada, venía siendo un proceso, un largo proceso de abrir las conciencias, llamaría yo, del pueblo quiteño. Cuando hablo de pueblo quiteño me estoy refiriendo al pueblo de la Audiencia de Quito, de la enorme Audiencia de Quito, no solamente de la ciudad de Quito, y que iba pues hasta el Amazonas, y más abajo también, y por el occidente llegaba hasta cerca de la salida del Amazonas en el Atlántico. Era inmensa, inmensa nuestra audiencia. Es decir, que no solamente era Quito. No solamente era Quito, exacto. Pero las circunstancias lo fueron reduciendo a Quito, nomás, a la ciudad. Ya vamos a ir a ver un poquito del proceso. En 1800, no me remontaré mucho más allá de 1800, para poder hacer corta la entrevista con usted más precisa. En 1808, justamente en diciembre de 1808, o sea, exactamente ahora sí, 100 años, uno de los marqueses de quiteños, el marqués de Selva Alegre, Juan Pío Montúfar y Larrea, un quiteño ilustre, ilustrado, rico y revolucionario, invitó a su hacienda, que todavía existe, la que se llama Chillo Compañía, que usted tal vez debe conocer. Sí, funciona una escuela ahí, justamente. ¿Ah? Funciona una escuelita ahí en la hacienda Chillo. Chillo Compañía, en San Golquí, que era hacienda de Selva Alegre. Reunió unos cuantos patriotas, no se sabe cuántos, pero debió ser un número importante, para celebrar la Navidad Disque del año 1808. En el fondo era no solamente reunir amigos para celebrar la Navidad, que era motivo suficiente, sino para preparar un golpe de Estado, porque había que independizarse. ¿Independizarse de qué? De la corona española, que en esos momentos estaba en lo más profundo de la destrucción en España, porque Napoleón Bonaparte puso preso a los reyes de España, Carlos IV y el hijo de Carlos IV. Los puso presos e invadió invadió España y puso de rey a su hermano, a José Bonaparte, al que el pueblo le llamaba Pepe Botellas porque era un buen trago. Era una situación bastante grave la de la península y por consiguiente reflejaba en las posesiones americanas con gran fuerza, ¿no? Se veía que ya desaparecía el gobierno español, que había sido además tremendamente ineficaz en relación con Quito. Lo persiguió a Quito largamente la corona española en los años anteriores al 1800, hasta el punto que destruyó la floreciente, la más grande industria de América. Óigame bien, la más grande industria de América de tejidos era la que se tenía en la audiencia de Quito. Éramos exportadores de tejidos a España, a Europa, a América toda. Es decir, que se atacó a la fortaleza del Ecuador. La fortaleza económica, que iba pues desde los capitalistas hasta el pueblo mismo, los trabajadores, los indígenas, que eran los grandes tejedores. Así que reunió pues a los amigos y gentes que pensaban como él, que había que hacer ya una revuelta contra el gobierno español, aprovechándose de que ahora España, que entonces España estaba ya en manos ajenas, en manos de Napoleón Bonaparte. Según se van viendo nuevos datos que hemos encontrado últimamente, la revolución debía hacerse en marzo del año 1809, o sea, tres meses después, dijéramos, de la reunión de Chillo Compañía. Se eligió pues varios lugares para reunirse, se eligió varias casas de los mismos conjurados, casas de las personas notables, dijéramos, y una casa excepcional que parecía ocultar pues el objetivo mismo, y que era la casa donde vivía Manuela Cañizares, en el centro de la ciudad, frente al Palacio de Gobierno, frente al cuartel de la audiencia, de modo que parecía que era una casa inocua, inocente, llamemos. Ahí vivía Manuela Cañizares con otros arrendatarios, y ahí se reunían en el café de Manuela Cañizares, se reunían los patriotas de todas las calidades, de marqueses para abajo, y ahí planearon la revolución, que debió hacerse el 20 de agosto de 1809. Pero algo ocurrió, alguna noticia de peligro que había de que les tomen presos o de que la corona reaccione violentamente y demás, y resolvieron hacerlo más pronto posible. Tanto que el presidente de todo el grupo, el marqués de Selva Alegre, no pudo estar presente en la noche del 10 de agosto. Él llegó el 12 de agosto, justamente de su hacienda de Chillo, de Chillo Compañía. Llegó llamado para presidir el nuevo gobierno. Así que se hizo pues, se tomó la decisión el 9 de agosto, la tarde del 9 de agosto y la noche del 9 de agosto en la casa de Manuela Cañizares. Y ahí sucedieron cosas maravillosas. La gente que estuvo allí, de toda clase social, repito, bueno, había empezado temprano, al mediodía, con el almuerzo, protestando que había la celebración del natalicio de uno de los patriotas, día de San Lorenzo. Y entonces, con ese motivo, se entendía muy bien que hubiera una fiestita ahí, que hubiera un movimiento de gente ahí, y las tropas y los observadores de la corona que estaban al frente no se dieron cuenta del asunto. Total, llegó un momento en que ya hacia la noche, ya la gente cansada y harta hasta cierto punto de tantas discusiones y tanta cosa, empezó a salirse y todo eso. Entonces vino el hecho maravilloso de Manuela Cañizares, ese gesto increíble, extraordinario. Ella tomó las llaves de su casa, dijéramos, del portón de su casa, y bajó a la entrada, principal. A la entrada al patio, con el cuchillo en mano, el cuchillo de cocina que tenía, con el que estaba administrando el almuerzo, con el cuchillo en mano, dijo: de aquí no sale nadie, salimos de aquí o al Palacio de Gobierno o no salimos. Entonces se quedaron 37 patriotas decididos a tomarse el Palacio de Gobierno. Enviaron pronto hacia la calle, abrió la puerta Manuela Cañizares, al que sería jefe de la Guardia Militar, a Juan Salinas. Juan Salinas era un capitán español que estaba en la Guardia Real, pero que era un patriota. Estaba comprometido en la revolución y había comprometido a algunos compañeros dentro del cuartel. Salió y logró que la tropa inclusive se adhiriera a lo que él mencionó, que hay que cambiar gobierno. Entonces regresó a donde Manuela Cañizares, digamos, y anunció: la tropa está lista. Entonces enviaron al doctor Antonio Ante, uno de los patriotas, un abogado de la audiencia, a notificar al presidente de la Real Audiencia, que era Ruiz de Castilla, el conde Ruiz de Castilla, un hombre bueno, no malo, pero viejo y ya cansado, al cual le despertaron a la medianoche del 10 de agosto ya, y y forzó a la guardia, que estaba en parte comprometida también, para que le dejara entrar al dormitorio del viejo. Asustado, el hombre se sentó en su cama y dijo: ¿qué pasa? Nada, señor, que aquí les traemos esta carta, le dijo el doctor Ante. En la carta le decían, en vista de que prácticamente, en síntesis digo, no copio, en síntesis le decían, en vista de que ha desaparecido el gobierno en España, el pueblo ha resuelto recuperar sus derechos y, como soberano, nombrar a un nuevo gobierno. Usted queda depuesto del cargo y queda preso. Y así fue. ¿Y quién asumió la presidencia? Entonces, había que llamar al presidente. Pues el presidente era, obviamente, el marqués de Selva Alegre, que había sido el que había organizado todo eso. ¿Y cómo había organizado? Haciendo que los vecinos de la ciudad nombraran representantes de los barrios, de los diversos barrios de Quito. Y entonces allí entraron a funcionar los marqueses y condes y demás. Por ejemplo, el marqués de Solanda le tocó el barrio del Sagrario, el barrio central de la ciudad. Al marqués de Miraflores le tocó el barrio de Santa Bárbara, uno muy importante en donde residían muchas gentes, y así por el estilo. Doctor, algo importante que hay que rescatar de lo que usted nos ha dicho y manifestado es cómo se consiguió en ese entonces la lealtad que hoy en día nos hace falta. Pues sí, la lealtad era el convencimiento que tenían las gentes de lo que había que hacer. Esta es una cosa importantísima la que usted acaba de tocar, en la que yo quería y quiero insistir mucho. Los nuevos historiadores, sobre todo los europeos, y hay uno especialmente, un alemán actual, Eckhard Kedin se llama, él ha hecho investigaciones muy prolijas sobre los orígenes intelectuales de la Revolución del 10 de agosto, y dice que fue totalmente de origen intelectual, y en efecto, si se hace un recuento de los diversos sucesos, que ahora no tendremos tiempo para revisar, hay que ver cómo fue preparándose la gente de la alta sociedad, del pueblo medio y del pueblo bajo. Inclusive. Es decir, que los estratos sociales que también estuvieron ahí tuvieron esa oportunidad de prepararse para funcionar de manera intelectual. Si no, no habría sido posible la resolución, la revolución. Esto es evidente. Si usted revisa los nombres de los 37 nomás, para no hablar sino de esos, de los 37 del 10 de agosto, ahí hay de toda clase, desde los grandes nobles hasta los plebeyos, los representantes de los barrios, la gente más humilde, dijéramos, de Quito, estuvo en la revolución. De modo que fue de origen intelectual, una preparación lenta de varias decenas de años, desde la época de Eugenio Espejo, y aún antes de Eugenio Espejo. Todo eso, no hay tiempo para relatar ahora, pero hay que declararlo. Eso llevó más de 50 años de preparación intelectual, al pueblo íntegro de la Audiencia de Quito. Pero esta intelectualidad, si bien es cierto, ayudó para que los patriotas exista esa lealtad posible. Y yo le decía, ¿cómo podemos corroborar eso con la intelectualidad de hoy en día, que muchas de las veces nos ha defraudado? Bueno, por eso le insisto, había la idea matriz ya de que de la representación, los derechos del pueblo a nombrar a sus representantes, a autogobernarse. Y eso es lo que ocurrió con la revolución del 10 de agosto de 1809. Resolvió el pueblo autogobernarse, libre de las órdenes que venían de España, que se nombra fulanito y sultanito y demás para los cargos públicos, para el poder judicial, para la hacienda pública, para la milicia, para todo. No, el pueblo de Quito es el que resuelve nombrar sus autoridades. Fue un gobierno, el primer gobierno, en esto insisto yo muchísimo, y conviene que se tenga presente en medios de comunicación tan importantes como el de ustedes, fue el gobierno autónomo de Quito, autónomo, el que se fundó el 10 de agosto de 1809. O sea que se gobernaba, el pueblo de Quito resolvió recobrar sus derechos de ciudadanos, no decirle la corona no tiene ya nada que ver con nosotros, recobramos nosotros nuestros derechos, porque el derecho de gobernarnos es nuestro, no de ustedes. Y nosotros nombramos nuestro gobierno. Y efectivamente, las nuevas autoridades todas fueron criollas, marqueses y plebeyos. Doctor, ¿por qué es importante recordar la frase Quito, luz de América? ¿Qué historia hay detrás de esta frase? Ah, bueno. Este es otro tema realmente importante. El 10 de agosto estuvo aquí presente un grupo de sacerdotes chilenos de una orden eclesiástica llamada de la Buena Muerte, que eran cuya función era sustancialmente ayudar a la gente que estaba por morir, ayudarle a bien morir, y se llamaba de la Buena Muerte. Entre ellos estuvo uno, fueron tres, el más destacado de ellos fue el jefe de la misión, que se llamaba Camilo Enríquez, Enríquez con H. Camilo Enríquez vio cómo se hizo la revolución del 10 de agosto y siguió aquí y alcanzó a ver qué es lo que ocurrió el 2 de agosto de 1810, en donde presos los patriotas ya por el gobierno español, nuevamente que recuperó el poder, apresados nuestros héroes, los sacrifican, y no solamente los sacrifican a ellos, sino que sacrifican el 20%, óigame, el 20% de la población de entonces, que no pasaba de unos 20, 22 mil habitantes de Quito, sacrificaron al 20%, eso lo dice Stevenson, el que fue secretario de la Real Audiencia la víspera, dice en sus memorias que fue el 20% de la población. O sea que si pusiéramos en números de ahora, suponiendo que tenemos 2 millones de habitantes, el 20% de 2 millones, ¿cuánto es? Usted haga la cuenta. Y resulta 2 por 2, 4. 400.000 hombres. Imagínense la monstruosidad de matar hoy, si fuera el caso, 400.000 hombres en Quito. Ese fue el 2 de agosto de 1810. ¿Habrá sido una revolución ridícula, insustancial, la del 10 de agosto, para que se haya producido un crimen tal? No puede ser. Para una cosa insignificante no había que matar el 20% de la población. En este instante vamos a escuchar unos mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y regresamos con la segunda parte de la entrevista realizada al doctor Manuel Guzmán Polanco, director de la Academia Nacional de Historia, y con quien hablaremos los hechos que se suscitaron a raíz del 2 de agosto de 1809. Pues a mí me encanta ser mujer porque no hay nada que creo que las mujeres no puedan alcanzar, por la profundidad a la que podemos llegar, por la oportunidad de ser madres, que esa es la cosa más maravillosa, el poder tener adentro de tu vientre a un bebé y sentirlo, y eso no lo cambiaría por nada. Me gusta ser mujer. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En el campo y la ciudad, solidaridad con toda nuestra gente. Vamos a avanzar a un futuro diferente. Si vamos juntos, vamos a llegar. Inscríbete y participa en la construcción de una economía popular y solidaria para tu comunidad. En las direcciones provinciales del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, te esperan. Inscríbete con tu organización, asociación o cooperativa. Economía popular y solidaria. Yes. Mensajes y correo electrónico al 09-84-25-85-23, 09-84-25-85-23 o a conexionaldia@yahoo.es. Retornamos nuevamente y estamos ya con la segunda parte de la entrevista al doctor Manuel Guzmán Polanco, director de la Academia Nacional de Historia. ¿Qué se tejió alrededor de este 2 de agosto? Espérese. Como no pudo durar mucho el gobierno de Quito porque nadie le acompañó, sino las provincias del centro, llamemos, desde Riobamba, Ambato, Latacunga, Ibarra, Tulcán, para decirlo. Pero Pasto, Popayán, Barbacoas, Guayaquil, Cuenca, todos en contra de Quito. Entonces, cercado Quito, no tuvo más remedio que entregar el gobierno a alguien. Y había que entregar al inútil del conde Ruiz de Castilla nuevamente. Él es el que ordena la prisión de los patriotas, después de haberse comprometido a no tomar preso a nadie, a no molestar a nadie de los que intervinieron el 10 de agosto. Lo hizo a nombre del rey y a nombre propio, por escrito, y sin embargo, inmediatamente cambió su postura, y lo que hizo es el 9 de diciembre ya, del año 1809, empezó a poner presos a todos los patriotas del 10 de agosto. Y varios otros más, que los encerró en la cárcel del Real de Lima, que lo conocemos ahora, ¿no? Y en la cárcel de la ciudad también, que quedaba en la calle Venezuela y Olmedo. Así que lo que pasa es que los sacrificó totalmente a ellos, porque venían órdenes de Lima, que no teníamos nosotros directamente nada que ver, el virreinato de Lima, y el de Santa Fe, de ahí sí pertenecíamos a ese virreinato, órdenes terminantes de acabar, de liquidar a la revolución de Quito, porque era el cáncer que devoraría al imperio español en América, y eso fue. ¿Qué pasó en esos días después del 2 de agosto cuando había ese apoyo de que hay que exterminar al grupo revolucionario? Ah, no, pues mataron el 2 de agosto. Fue el mismo 2 de agosto que murieron, que murió el 20% de la población en las calles, en las casas, en las iglesias, en las plazas, en todas partes, en las cárceles. Murió el 20% de la población de la ciudad de Quito. Entonces, el problema era que estábamos nuevamente en manos de la corona española, llamemos por así decirlo, de las autoridades ridículas de las que tenían acá, contra las que habíamos hecho la revolución. De modo que lo que ocurrió fue que siguió la opresión contra la ciudad de la ciudadanía de Quito. Y así empezó entonces el resto de la población que no había sido todavía tocada, y de las provincias anexas que seguían fieles a la revolución, empezó a reunirse un grupo de militares que tenían que hacer frente a la cantidad inmensa de militares que mandaron los dos virreinatos, desde Bogotá y desde Lima. Llegó un momento en que, para hacer la síntesis, en un momento en que había cerca de 10.000 hombres en el territorio de Quito. Imagínese, ¿para qué 10.000 hombres? Los que teníamos nosotros eran 500. ¿Cómo se podía combatir? ¿Cuál era la desproporción tan inmensa? Luchamos terriblemente hasta el año 1812, en donde ya cayó definitivamente nuestra fuerza en Yaguarcocha. Ahí terminó prácticamente nuestra revolución del 10 de agosto, pero quedó la semilla, porque inmediatamente fecundó en el resto de América. Y esto es lo que habían visto en Madrid, por eso es que mandaron tantos militares para sacrificarnos. Vieron que era la semilla de la revolución la que surgió en Quito. Por eso es que Quito, en las palabras de Camilo Enríquez, del prócer quiteño, del prócer chileno, era luz de América, luz para América, era la muestra de cómo se debe luchar por la libertad. Quito, luz de América. Y eso lo proclamó en el Congreso chileno, del cual era presidente, y lo transmitió al gobierno de Chile. Y el gobierno de Chile no tenía a quién comunicar en Quito porque estábamos ya en manos de los españoles. Pero llegó de todos modos la noticia, y el municipio de Quito guardó la noticia hasta 1854, en que la conocimos. Y después, el primer historiador de la República, Pedro Fermín Ceballos, dio a conocer en una partecita de su obra sobre la historia de la República del Ecuador, en dos líneas dijo, y el gobierno de Chile proclamó a Quito luz de América. ¿Cómo no vamos a rescatar esa cosa que no, que la merecimos, sí, pero que no la paranqueamos, digamos, que no la rogamos, que no la solicitamos? Fue una cuestión que del exterior vino para celebrar y encomiar a América, a Quito, que había sido la luz de América. Hay que insistir en eso. Ese es un título que, porque sí tenemos honrosamente el título de ser primeros en la cultura. Y que precisamente fue el fray Camilo Enríquez, precursor del periodismo chileno, quien había sacado esta noticia ya o la publicó en el periódico de este país y que se lo guardaron posteriormente para denominar a Quito Luz de América. Luz de América. Doctor, lo interesante usted ha hecho es que, termino con esto, que esto acaba de ser ratificado por Chile con un monumento que se levantó en Valparaíso, a cuya inauguración asistí yo, como asistió el alcalde de Quito, en que el gobierno de Chile, a través de sus autoridades y el Cabildo de Valparaíso, en el monumento hecho a Camilo Enríquez, dice que Camilo Enríquez, que, entre varias otras palabras, que proclamó a Quito Luz de América y redactó una obra de teatro que se llamaba La Camila. ¿Hace cuánto tiempo asistió usted con el alcalde de Quito a la develación? En el mes de marzo. De 2008. De modo que después de 200 años, el pueblo de Chile, dijéramos, el gobierno de Chile, saca a relucir la frase de su prócer en homenaje al pueblo amigo del Ecuador, que es una cosa que hay que agradecer. Usted manifestaba que el gobierno en ese entonces de Quito no tenía el apoyo de Guayaquil y de Cuenca, pero sí hubo del cordón interandino la mayoría. Sí. ¿Podría usted como historiador ayudarnos a descubrir por qué no hubo el apoyo de Quito? De pronto se veía ya marcado desde ese entonces el regionalismo. No, intereses explicables. No se trataba entonces de regionalismo. El regionalismo es un mormo que ha venido después para explotar indebidamente las grandes diferencias que existen entre una región y otra, en buena hora, en bendita hora, porque así podemos hacer las cosas multiplicadas, no simplemente unificadas. Bien, Guayaquil porque tenía un comercio muy notable del cacao famoso y del café. Pero esto tenía que pasar por el consulado de Lima, o sea, tenía que ir a pedir permiso, había que pedir permiso en Lima para saber a dónde se exportaba el cacao nuestro y el café nuestro. Entonces estábamos dependiendo económicamente del Perú. Por eso es que el virrey del Perú metió mano para matar a los próceres del 2 de agosto enviando miles de hombres armados para matar a los quiteños y aplacar la revolución. Entonces Guayaquil tenía sus intereses en esa materia. Estaba separada de los intereses de Quito, que eran intereses típicamente de otro estilo e ideológicos. Cuando ya desaparece todo eso, se independiza Guayaquil en el año 20, como sabemos, el 9 de octubre, cuando ya la cosa era normal para ellos hacerlo, porque ya no cabía otra cosa, sino independizarse. Se independizaron de veras. Así se declara. La declaración de Quito no habla de independencia, porque si se hablaba de independencia era imposible que nadie aceptara eso. E inmediatamente nos habrían caído encima. Necesitábamos ir poco a poco entrando en la opinión nacional para que entendieran que estábamos con un gobierno con ideas distintas. Porque hay que pensar que había 3 siglos de estar bajo la monarquía. Entonces, sobre otras ideas, lo que se proclamaba el 10 de agosto eran cosas enteramente novedosas, revolucionarias. Esa es la importancia del 10 de agosto de 1809. Se habla también de las ciudades. Si bien es cierto, usted al inicio nos dijo que hubieron representantes que empezaron a gobernar las diferentes ciudades que tenía. ¿Por qué son importantes? Vemos que hoy en día también a propósito de avecinarse ya el bicentenario, aquí en Quito se van a reunir de Latinoamérica para hablar de esta palabrita, ciudades. Aquí se van a reunir, no sé, habrá varias reuniones de diverso estilo, claro, pero por ejemplo de lo que yo puedo dar testimonio es que vamos a tener aquí en junio, el 22 al 26 de junio, la reunión del Congreso Extraordinario de la Asociación de Academias, Asociación Iberoamericana de Academias de la Historia, junio de 2009, Congreso Extraordinario. Bueno, o sea, lo que hace referencia a usted es que usted había propuesto que en Ecuador se realice este Congreso Iberoamericano de las Escuelas de Historia del 22 al 26. Sí. Ahora, para retomar lo anterior o pasar a este tema que usted hace alusión, ¿fue difícil lograr que estos países apoyen para que se haga este congreso aquí? ¿O bueno, fueron para una cosa, porque es un congreso extraordinario, fuera de lo normal, porque nosotros tenemos ya 10 congresos normales cada 2 años, pero este era un congreso intermedio, extraordinario, por eso es un congreso extraordinario. Y está fuera de lo normal de la asociación, pero de la asociación. De modo que habrá aquí gente de Europa, de la más alta intelectualidad europea y de la más alta intelectualidad de la América Latina, representada en Quito para celebrar el 10 de agosto de 1809. Será un congreso de primera magnitud, sin duda alguna. Yo ya tengo los papeles, estoy organizando el congreso. Me tocará presidir a mí mismo conforme a las regulaciones nuestras. Y tendremos mucho orgullo de enseñar lo que tenemos y vamos a oír la opinión de estos sabios mundiales, llamemos, sobre lo que ellos consideran que fue la Revolución de Quito. Además, ¿esto quiere decir que se acepta la Revolución de Quito? Ah, no, pues esto sí, natural. todo el mundo reconoce la importancia de esa revolución. Solamente algunos lo toman como una cosa rara, como que no hubiera existido, como que fue una cosa sin importancia. Pero estamos viendo que hasta se mata al 20% de una población porque estaba empeñada en la revolución. No ha de haber sido un disparate, ¿no? Falta de lógica. No. Sí. El haber puesto un gobernante en cada una de las ciudades, ¿qué hecho se pudo observar eso? ¿En qué apoyó? El haber puesto el nuevo gobierno, el del 10 de agosto. Y el de permitir que existan gobiernos en cada una de las ciudades de Quito. De alrededor de Quito, claro. Natural, pues eran delegaciones de poder, de la autonomía, pero del pueblo de Quito, del pueblo rebelado, ya que había nombrado sus autoridades en Quito, el gobierno central, llamemos, y que distribuía ese poder en los diversos territorios que estaban acogidos a la Real Audiencia. Ahí es donde se topan con los intereses de Guayaquil, que no le interesaba. De Cuenca, que estaba pues muy dependiente de Guayaquil, económicamente de Guayaquil, y manejado terriblemente por una reunión de gentes ultraconservadoras a órdenes del obispo de Cuenca, un tal Quintián, que dispuso, era tan enemigo de la Revolución de Quito, que dispuso de los fondos de la iglesia y de los fondos propios para armar gente contra Quito. Así estábamos, para no hablar sino de esto. Pasto estuvo en un momento dado muy dispuesto para nosotros y llegamos a tomar Pasto militarmente. Popayán lo mismo, pero fueron cambiando las cosas porque de España vinieron ya los ejércitos para cubrirnos. ¿Qué había en Cuenca que también siempre se opuso a estas gestas? ¿Cuál? Cuenca. Cuenca, no, se opuso en esa época nomás, pero por desorientación, por intereses, ¿no? Estaban ellos, lo único que tenían por delante era con Loja la quina y los tejidos también. Y entonces no tenían intereses directamente intelectuales como teníamos nosotros respecto de la revolución. Doctor, el doctor Jorge Salvador Lara, en una entrevista también manifestaba que es importante recordar a Eugenio de Santa Cruz y Espejo, quien en el siglo XVIII había puesto unas banderas de tafetán escarlata en todas las cruces de Quito con la leyenda en latín que decía: al amparo de la cruz, sed libres, conseguid la gloria y la felicidad. Sí, sed libres, esa era la consigna. Y le advierto una cosa, que esas banderas que se pusieron en 1792... Mucho antes, fueron costeadas, llamemos, por el marqués de Miraflores, de Selva Alegre. Él puso la plata y la organización para que aparezcan en la madrugada del día ese las banderitas ya en las esquinas de Quito. De modo que tenemos antecedentes históricos como este tan importante, mire. Doctor, no sé si nos puede ayudar entonces con este antecedente de que tuvieron que irse formando años tras años para poder conseguir esta gesta libertaria, ser independientes, ser libres. ¿Cómo podemos ver este acontecimiento de esa época con lo que está suscitando hoy en día en nuestro país? Había una idea matriz, una idea fundamentalmente racional, llamemos, o sea, fundado en la razón y hasta en la teología, el del derecho del hombre de gobernarse por sí mismo, que es como decir, apelar a la conciencia propia y no a la ajena para gobernarse. Entonces, había eso, esa diferencia. Nosotros estábamos gobernados por una idea sustancial, básica, una idea revolucionaria, sí, profundada en el pasado, fundada en las tradiciones más importantes del cristianismo, que es el de la defensa de la libertad de conciencia de cada uno. Eso es lo que nosotros teníamos por detrás de esa filosofía de ya de 18 siglos del cristianismo, ¿no? Y más las ideas ya más destacadas y más de detalle de la Revolución Francesa y de la Revolución de los Estados Unidos, que precedieron a la nuestra. Doctor, siempre la historia, escuchamos que se escribe de acuerdo a los intereses y a la tendencia. Sin embargo, es importante manifestar el sentido que tiene esta gesta libertaria, que próximamente lo vamos a celebrar a través del Bicentenario. Sin duda, felizmente, debemos hacerlo, ¿no? Tenemos motivos suficientes como para celebrarla, como para enorgullecernos de lo que fue esa revolución, que fue la cuna de la libertad para América entera. Esta es la verdad. Y repito, fue el primer gobierno autónomo de América, fue el de Quito. Eso nadie puede dudar, nadie puede quitarnos ese antecedente importantísimo. Por eso es que Quito era luz de América, porque fue el primer gobierno autónomo en el cual se fijaron los demás países americanos para independizarse, Colombia, Perú también después, pero mucho después, Caracas, Venezuela, Chile, Buenos Aires, todos esos países en el año 10 se independizan ya, mientras nosotros en el año 9 nos habíamos independizado, primero que todos. ¿Se fija usted la trascendencia? Sabemos que la Academia de Historia está realizando un gran concurso sobre esta fecha, el 10 de agosto de 1809. Han entregado 126 invitaciones para universidades, academias de historia, casas de la cultura de otros países, para premiar a los ganadores. ¿Qué será cuándo, doctor? Por eso es que hemos llamado a un concurso, la Academia ha llamado, bajo la dirección del Ministerio de Cultura, que ha visto las cosas perfectamente bien en esta materia, un concurso internacional sobre los antecedentes de proyecciones internacionales del 10 de agosto de 1809, porque sabemos que quiera que no tendrán que reconocer lo que se ha reconocido ya aisladamente por un lado y por otro, menos por ciertos extraviados que creen que hay que decir que no vale lo de Quito para que si valga lo de Guayaquil, si no tiene nada que ver. En buena hora, lo de Guayaquil vale tanto como vale lo de Quito, cada una en su época, ¿no? ¿Cuándo se desarrollará este concurso de la historia? Está desarrollándose, está ya, se repartió ya invitaciones a alrededor de 126 instituciones, como las academias de historia, como las casas de la cultura, ya vemos de otros países, academias de toda clase, universidades, intelectuales muy notables, en fin. ¿Y la premiación será en el Bicentenario? El concurso se cierra en diciembre del año 9. Ya. Para darles tiempo a los historiadores para que redacten sus ponencias. Y el concurso tiene un premio primero de $30,000. Un segundo premio de $10,000 más la publicación de las obras, como es natural. Será una cosa muy notable porque vamos a ver las cosas buenas y malas también que tuvimos nosotros en el ejercicio del poder, porque los hombres no siempre acertamos, sobre todo en un momento tan crucial, tan raro, tan revolucionario, tan distinto como fue el 10 de agosto. Hubo una serie de errores de nuestros patriotas, de buena fe, por supuesto, pero siempre en el deseo de ayudar al pueblo a vivir una vida mejor. Es decir, que este festejo que vamos a realizar en el 2009 por el Bicentenario quedará sentado como precedente para Latinoamérica y el mundo. Así es, será una visión muy importante de toda América en realidad, la conmemoración del 10 de agosto quiteño. Agradecemos la presencia del director de la Academia Nacional de Historia, doctor Manuel Guzmán Polanco, por habernos acompañado aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Establecemos una pausa y retornamos con nuestro siguiente invitado, el doctor Juan Merino, secretario general de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El mundo te corona, heroica y orgullosa, y un manto de grandeza y de gloria te cubrió. Estamos trabajando para ofrecerle la nueva programación del 2009, diversa, participativa y cultural. Radio Casa de la Cultura, 940 AM, porque otra comunicación es posible. ¡Sacamos los tesoros! Lo más valioso que tienen los padres y tiene el país son los niños. Por eso es obligación de los transportistas escolares contar con cinturones de seguridad en todos los asientos. Este es un mensaje de la Dirección Nacional de Control de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial. En la Casa de la Cultura, sembramos la buena historia de la patria. Este es un centro para el arte y todas las manifestaciones de la cultura. Yo creo que el Museo de Instrumentos Musicales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana lo que hace en su mejor ejemplo es representar la música nuestra, ¿no es cierto?, a través de la materialización en los instrumentos. Y lo que más me gusta es sentir ese alma de la música perdida en los instrumentos materializados tras las vitrinas. Yo creo que es una forma de proyectarnos hacia el pasado, de trasladarnos al pasado y volver a recordar aquellos sones que tal vez construyeron nuestras vidas. Este es un museo único. Mira, hay muchos instrumentos musicales. Zampoñas, charangos, quenas, bombos, bandurrias. Rondadores, quitquinchos, guitarras y flautas, dulzainas, en fin. Hay muchas sorpresas. Acompáñenos. En la Casa de la Cultura sembramos la buena historia de la patria. Conexión al Día, su informativo en la mañana, por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos de retorno en nuestro espacio informativo de Conexión al Día para saludar y dar la más cordial bienvenida a nuestro siguiente invitado, el doctor Juan Merino, secretario general de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con quien vamos a dialogar sobre las actividades que está realizando ya esta institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rumbo al bicentenario, fecha a la que todos los ecuatorianos y ecuatorianas debemos conmemorar, pues se cumplen los 200 años de la victoria alcanzada a través de un proceso revolucionario que desconoció a las autoridades españolas locales y se dio paso a una junta de gobierno con la que se inició la independencia del actual Ecuador. Buenos días y bienvenido, doctor Merino, a los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy buenos días, un agradecimiento y felicitación por la iniciativa de trascender con la información de los hechos más sobresalientes que coadyuvan a fortalecer el espíritu patriótico y las reminiscencias de este hecho tan significativo para el Ecuador y América en lo que se refiere a la conquista de las libertades en el mundo. Empecemos entonces, doctor. ¿Qué significa culturalmente para los ecuatorianos esta fiesta del Bicentenario que se llevará a cabo el próximo mes de agosto? El mes de agosto constituye el acopio de iniciativas que la inteligencia humana devela para hacer memoria a ese legado histórico del primer grito de la independencia hispanoamericana, que permitió que el espíritu libertario se irradie desde Quito hacia los Andes y ríos de nuestro continente. Es una invitación para justipreciar valores como la rebeldía, sacrificio, solidaridad, tenacidad, escritos en esa página gloriosa de la historia el 10 de agosto de 1809, por compatriotas como Montúfar, Quiroga, Morales, Ante, Larrea, Salinas y otros que impusieron su patriotismo por la libertad y legar ese histórico día de la independencia americana. El director de la Academia Nacional de Historia, doctor Manuel Guzmán Polanco, nos decía que los quiteños y quiteñas debemos sentirnos orgullosos por esta gesta que fueron, obviamente, los quiteños los que dieron luz a América. ¿Usted cree que esto ha sido clave para los procesos políticos, económicos, administrativos, turísticos y educativos, sobre todo cuando hablamos de lo cultural? Sí, la insurrección del 10 de agosto de 1809... fue un movimiento revolucionario de esencia política, jurídica, que al librar de la coerción ideológica, económica y social y proyectar el acceso a derechos humanos, permitió la iluminación del ingenio del pueblo quiteño para inventar desde la racionalidad capacidades que aportaron con propuestas de organización, gestión y producción los ámbitos del desarrollo económico, educativo, político, científico y la estructura urbanística. Por todo ello confluye un perfil cultural único que devela una grandeza en su patrimonio artístico, arqueológico, histórico e inmaterial, a lo que se suma su belleza natural, razón por la cual coincidimos con el pensador en esos epítetos muy importantes que señala para el pueblo quiteño. Doctor, ¿de pronto usted cree que lo que sucedió aquí en Ecuador fue el detonante para que otros países se sientan inspirados y terminen con la opresión española? Claro, esta razón es un concepto aceptado históricamente, pues siguiendo el ejemplo de Quito, el 18 de abril de 1810 lanza su grito de independencia Caracas. El 25 de mayo se revela Buenos Aires, Bogotá el 20 de julio, México el 16 de septiembre y Santiago de Chile el 18 del mismo mes. Ello sirvió para que a Quito se le bautice como Quito, Luz de América. En consecuencia, tiene validez y honor esa frase muy declamada que dice: Quito sembró la semilla y América siguió el ejemplo. Qué bueno. Y doctor, entonces, ¿cuál debería ser la visión renovada que debemos tener los ecuatorianos y ecuatorianas antes, durante y después de esta gran fiesta? Partamos que luego del 10 de agosto de 1809 sufrimos la masacre del 2 de agosto de 1810. Luego tenemos el proceso libertario realizado el 24 de mayo. En este contexto de movimiento por las luchas libertarias, por buscar la libertad, encontramos nosotros una serie de luchas de conquistas de libertades y derechos sociales. Luego de esta celebración, considero que debemos meditar profundamente sobre la defensa de nuestra identidad americana y ecuatoriana. La revolución educativa para ser agresivos en la autoestima, creatividad y competencias en el servicio profesional, científico y social. Impulsar una mentalidad solidaria y no solitaria para atar esfuerzos por el bien común. Debemos apuntar una búsqueda permanente de los valores trascendentes, eliminando la corrupción e irresponsabilidad de nuestro entorno y proponernos una visión de soberanía, altivez, capacidad de entusiasmo y hermandad nacional. Doctor, hay varios países que han confirmado ser parte del grupo bicentenario, como Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, México, Venezuela y obviamente nuestro país. ¿Cree que la unidad entre latinos nos ayuda a tener una nueva identidad latinoamericana? ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Consideramos de que el movimiento mundial, esa movilidad englobada en una interacción e interdependencia en la gestión comercial, en la gestión educativa, en la gestión administrativa, los paradigmas universales confluyen de unos a otros, el movimiento humano camina de un país a otro, los medios de comunicación nos permiten estar al tanto de lo que sucede en otros rincones del mundo. En consecuencia, si nosotros alumbramos con la tea de la libertad, con esa consigna originaria de una independencia trabajada con la inteligencia en los Andes y en los ríos, como hemos mencionado anteriormente, creemos que debe pervivir esa búsqueda de identidad americana para no perdernos en el mundo, para buscar un apellido común de americanos provenientes de una cultura nacida en esa simbiosis, en esa mezcla de lo europeo con lo americano, y que ha sido proyectado a través de ese espíritu de solidaridad, de trabajo, de entusiasmo, de patriotismo, de lucha perseverante. En consecuencia, ese fluir cósmico de los Andes, de la hidrografía, de la selva, debe hermanarnos por defender el patrimonio cultural abrigados de ese gran patrimonio natural que nuestras Amazonías, que nuestros Andes dan para esa pervivencia del hombre americano. Y bueno, pues rumbo al bicentenario, varias instituciones trabajan para festejar esta gran fecha. La Presidencia de la República, mediante decreto 1023 del 15 de abril, creó el Comité Presidencial del Bicentenario para que resalten el significado histórico del 10 de agosto de 1809. En el caso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana debe estar ocurriendo algo parecido, doctor. ¿Nos puede usted ayudar con alguna premisa de las actividades que se desarrollarán para esta fecha? Sí, la Casa de la Cultura ha apuntado dos líneas de participación en esta celebración. Por un lado, difundir la obra de ese gran patriota, líder del pensamiento libertario como fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Hombre extraordinario, sociólogo, humanista, que dio brillantez al mundo intelectual del siglo XVIII, cuya influencia incidió para dar el paso decisivo hacia la libertad de América Hispana y cuyos sueños se plasmaron ese 10 de agosto de 1809. En ese sentido, diversos eventos culturales se están programando. Uno de ellos, el más importante, es la difusión de la obra de Espejo, los libros de Espejo, escudriñando hechos vivenciales de Espejo, que con mucha responsabilidad lo está llevando el gran colaborador y científico ecuatoriano Carlos Paladines, colaborador de nuestra institución. Por otra parte, está organizada una programación artística cultural a nivel nacional que será expuesta entre el 5 al 10 de agosto en la ciudad de Quito, con la participación de los núcleos provinciales, haciendo homenaje a la Casa de la Cultura y en este contexto también a la celebración del Bicentenario. Es decir, también, doctor, que de pronto todas las exposiciones que se realizan aquí dentro de la institución es ya una puerta abierta para festejar el Bicentenario, que conozcan todos esos talentos de hombres y mujeres ecuatorianos y extranjeros. Así es, vivimos el clima, vivimos el calor del Bicentenario. Trabajamos a base de las reminiscencias históricas, científicas, culturales, patrióticas de hace 200 años, pero que han ido evolucionando permanentemente en el pensamiento humano, usando esa libertad que nos ha sido legada. En consecuencia, todo lo que hacemos tiene ese insumo cultural, tiene esa vivencia histórica, tiene esa memoria colectiva que se fragua cada vez más en acciones de hechos culturales y sociales, acompañado también de hechos científicos que profundizan en la investigación de personalidades, de acontecimientos de trascendencia sociopolíticos que nos dan una mayor coyuntura en la hermandad ecuatoriana. Finalizamos este espacio agradeciendo la presencia del doctor Juan Merino, secretario general de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y además queremos recordarles a ustedes que según la 10ª Conferencia Iberoamericana de Presidentes de Estado, cuya Secretaría Pro Tempore se encuentra en nuestro país, está realizando varias actividades como diálogos del Bicentenario con delegados iberoamericanos. Esto, según lo que se desprende de la página web, se realizará el 7, 8, 9 y 10 de agosto con temas sobre nuestra historia compartida, nuestro futuro y las influencias internacionales de las gestas libertarias y de sus conmemoraciones. Habrá también actividades artístico-culturales, veladas libertarias. Se publicarán obras, biografías que serán difundidas también a través de diario El Telégrafo, esto los días viernes, entre otras actividades. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos hasta el próximo viernes, que estaremos realizando este trabajo rumbo al Bicentenario. Laura Ríos les espera, Dios mediante, el próximo lunes. Y desde el Control Master, el licenciado Rodrigo Sandoval, que tengan un buen fin de semana. Conexión al día, el informativo de la mañana. Entrevistas, reportajes, enlaces con Radio Exterior de España, Radio Francia Internacional, Corape, Aler Satelital. Esto fue Conexión al día. Producción y conducción, Laura Ríos. Hasta pronto.